le vamos a pedir a este arcángel Gabriel que nos dé su maravilloso mensaje. Y te dice: aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acéptate la alegría y ya verás. Y qué coincidencia que mi mensaje en el día de hoy es por el Día de la Madre y que aparece ni más ni menos que Gabriel, que le anunció a María que ella iba a ser la madre de las madres, ¿eh? Que ella iba a ser la madre ni más ni menos que del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso todo, yo creo que todo tiene que ver con todo, que nuestra vida somos nosotros los que tenemos que ponerle el freno a las cosas negativas y a las cosas que no nos están sucediendo, porque todo en el universo, todo en el cielo, todo en el camino de Dios está preparado para asistirnos. Fíjense cómo hablo de la Virgen María, hablo del Día de la Madre y sale el Arcángel Gabriel dándonos un apoyo en esto que tenía, en este mensaje que yo quería en el día de hoy hacerles llegar, que es la comunicación. ¿Qué significa la madre en una familia? ¿Qué significa, qué pasa en una familia en realidad cuando muere la madre o cuando la madre no está, no está? Vamos a hablar claramente. Cuando muere una madre, ¿qué sucede? La familia se termina desmembrando. De alguna manera o de otra se termina desmembrando. Yo te he pasado por eso. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 13 años. Después perdí a mi suegra cuando tenía 18. Y dos veces vi lo que pasa cuando una mamá se muere, ¿no? Y también vi, por otro lado, lo que una mamá aglutina, lo que una mamá reúne. Mi abuela materna, por ejemplo, era una madre de esas que tuvo 16 o 17 hijos, nunca, siempre pierdo la cuenta, y que estuvo a todos, menos los que fallecieron, obviamente, que también estuvieron a su alrededor hasta el día de su muerte. Era una persona que tenía un hijo que vivía en Estados Unidos y que él no podía hacer nada sin su mamá. Y no era como ahora que existe la internet, que existe que las cartas llegan más rápido. En aquella época una carta de respuesta tardaba 15 días. Y para hablarle por teléfono, bueno, era todo un tema. Y sin embargo, de hecho decidió volverse. Él estaba creciendo mucho y progresando mucho. Y decidió volverse a vivir acá a Argentina para poder estar cerca de su mamá. Y evidentemente, uno tiene que tomar, que recuperar y reformar esos lazos con la madre, porque la madre tiene que ser el eje de la familia. Y así, hoy en día, la madre, no sea como las madres de antaño, que se podían quedar en su casa y tener a todos los pollitos alrededor, porque el mundo cambió y porque nosotros cada día tenemos más exigencia. Por ahí mi abuela, con 17 hijos, se conformaba con que vayan todos con zapatillas al colegio. Hoy ya queremos que vayan con mejores zapatillas, con los mejores zapatos, que vayan con las mejores cosas. Por eso la excusa de que tenemos la necesidad de salir a trabajar afuera. ¿Cuántas veces estamos cambiando una cosa por la otra? Estamos cambiando el hogar, la familia. Esto no es una movida para que las mujeres dejen de trabajar. Pero aunque trabajen afuera, siguen siendo madres, siguen llevando la casa adelante, siguen uniendo el grupo familiar. Por eso les digo a las mujeres que hoy nos escuchan y a los hombres que hoy nos escuchan, a los hombres fundamentalmente que revaloricen a ese ser que tienen al lado, y a las mujeres que no busquen tanto la liberación femenina, sino que busquen la liberación espiritual, que se sientan bien con lo que les toca hacer en la vida. Es un privilegio haber nacido mujer, es un privilegio absoluto, aunque cada mes tengamos más dificultades, aunque cuando llevamos a nuestros bebés en la panza nos sintamos en algunos momentos desgraciadas o angustiadas o que llevemos todo el peso. No es así. Te toca un papel maravilloso en esta vida y ojalá lo disfrutes. Ojalá vos, que sos mamá y que estás allí del otro lado pensando cuántas obligaciones tenés y que más de una vez, no sé si se ha pasado, pero más de una vez uno ha dicho, uy, Dios mío, si existe otra vida y puedo elegir, prefiero ser hombre, porque pensás que el hombre tiene menos responsabilidad. responsabilidades y tampoco es así. Nadie carga la cruz más pesada de lo que puede cargar. Hay un escrito muy, pero muy lindo circulando por internet, y aquellos que están anotaditos en mi lista, y si no estás a tiempo, puedes llamarme a Cristina del Solar, @fibertel.com.ar, le mandas un mail diciéndome quiero estar en tu lista y yo les voy a mandar este escrito tan lindo de la cruz pesada y todos los otros escritos tan lindos que ustedes mismos me envían y me reenvían, y yo puedo hacer esa cadena de amor y de comunicación. Y hablando del Arcángel Gabriel, y hablando de la Virgen María, y hablando de la energía divina, todo eso tiene que ver con dónde estoy parado en este momento en la vida. ¿Qué me pasa? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué siento que soy un fracaso caminando o no siento nada? Ando como un sonámbulo por la vida y no me hago planteos filosóficos porque si no me deprimo. ¿Por qué? Bueno, este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer un taller que nos va a servir de base y de previa al otro taller del sábado siguiente. Esto no quiere decir que si no vienen este sábado no pueden venir el otro. Vamos a enganchar muy bien para aquellos que no han podido venir. Pero otro sábado hacemos el de Hacedores de Milagros. Y este sábado vamos a hacer el taller de ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va mi energía? ¿Cómo me pongo? ¿Qué camino tomo? ¿Tomo el camino que quiero tomar o me dejo llevar por la corriente? ¿Puedo ponerle un límite a las energías negativas a mi alrededor o soy una víctima? ¿Puedo sanarme y reconstituirme cada día o me voy dejando llevar por la enfermedad, por la angustia y por la amargura? ¿Entiendo y comprendo mi unión, mi unidad con los ángeles, esa energía divina que ellos tienen sobre nosotros, o elijo la energía de la oscuridad como vimos la semana pasada? Bueno, este sábado, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Elegir un cambio, virar la vela, si quieres llamarlo. Porque en realidad, además de saber hacia dónde estoy yendo, poder saber hacia dónde quiero ir, cuál es el camino que quiero recorrer. Esto es desde sábado a las 4 de la tarde y vamos a cerrar con una meditación intensa para poder tomar las riendas de nuestro camino. El próximo sábado 27 vamos a estar haciendo juntos el taller de Hacedores de Milagros, con técnicas, con oración, con invocación, cómo hacer los pequeños milagros diarios. Yo no te voy a decir que con este taller vas a salir a la calle y vas a tocar la cabeza a la gente y se va a poner a caminar, porque esa no es la intención. La intención es que puedas hacer milagros en tu vida, que si estás mirando para atrás puedas enderezarte, que si te sentís que no podés conseguir trabajo, te prepares para lograrlo. En realidad está muy unido a la ley de atracción el taller de la semana próxima. Por eso primero tenemos que comprender y darnos cuenta qué ley estamos utilizando, si estamos atrayendo lo bueno o lo negativo hacia nosotros, si somos un polo de atracción negativa o positiva. Yo te puedo asegurar que como estás actuando y como estás pensando, estás generando. Así que este sábado hacemos este taller donde vamos a encontrar hacia dónde voy, de qué lado estoy. Y el otro sábado, Hacedores de Milagros. Les cuento que por ahora, y por muy poquito tiempo más, yo estoy rogando llegar hasta fin de año, los talleres van a seguir a 20 pesos. Por ahora. Nosotros estamos intentándolo, ya hace bastante que venimos con ese costo y vamos a tratar ya. Así que estos talleres son a 20 pesos. Ustedes vienen a las 4 de la tarde, se van a las 5 y media de la tarde, habiendo tenido una experiencia, herramientas para la vida. Y hablando del Arcángel Gabriel, pensando en poniendo en nuestro corazón y nuestra mente las palabras de la comunicación, yo voy a buscar, empezando con ustedes, del libro Oremos, en la página 102, libro que está agotado ya, y que espero poder, por segunda vez está agotado ya, vamos a hacer la tercera edición. En la oración, perdón, en la página 101, para todas aquellas mujeres o madres o hijas o hijos que están alejados de su madre, que están alejados de la energía amorosa de ellos, ustedes son madres y tienen a sus hijos alejados, pueden utilizar esta oración maravillosa que hace que uno pueda correr lo negativo que hay en la comunicación y puedan acercarse. Dense el regalo más importante de la vida, que es la comunicación el amor y la manifestación del amor. Y son dos, de la página 101 del libro Oremos, que dice, una dice, en nombre de Jesús, pido que, y ahí puedo decir, mi madre o mi hijo, reciba mi vibración de amor y encuentre el camino para poder sentirla y disfrutarla en la verdadera armonía de Dios. Y otra es, yo soy el amor de Dios, actuando en el corazón de, ahí puede ser mi madre, o de mi hijo, o de la persona que quiera, aclaro, para que podamos comunicarnos, dejar de lado la oscuridad que nos envolvió hasta hoy y caminar juntos hacia Él, caminar juntos hacia Dios. Por eso, cuando estamos unidos a la esperanza, a la comunicación, a los ángeles, van a ver qué milagroso que es este decreto, estas dos oraciones que acabamos de hacer juntos. Estas dos oraciones te van a hacer que vibres mejor y que no estés esperando lo malo o lo negativo de tus seres queridos, ni vos estés generando lo negativo en tus seres queridos, sino que puedas conectarte con el amor. Ayer estábamos leyendo, Daniel, un artículo que era risueño, y la verdad que me dio mucha angustia y mucho dolor, de una señora que falleció hace 2 meses, de muchísimo dinero, que la llamaban la reina de las malvadas en Estados Unidos, y que le deja todo, deshereda dos de sus nietos y hereda a su perrito. Amo los animales y realmente los amo, y quienes me conocen saben que es así, y saben que he sufrido y llorado porque se me murió, cuando murió mi gatita y cuando murió mi perra, y digo que disfruto ahora de la loquita que tengo en mi casa. Pero dejar sin, antes de dejarle a un animalito 12 millones de dólares, ¿cuántas boquitas en el mundo, cuántas pancitas en el mundo se podría llenar? Yo digo, ¿cómo se puede ser tan frío y tan negativo que no se piensa en las personas que pueden ayudar a otros? Entonces, a veces nos pasa eso, a veces vemos a nuestro alrededor injusticia y entonces nos enojamos o nos deprimimos o nos ponemos mal. No, lo que hay que hacer es pedirle al Arcángel Gabriel que lleve su mensaje de amor por el mundo. Que cuando pasan esas cosas, haya almas más nobles. Y yo pensaba entre mí, bueno, a lo mejor tenemos la suerte que el que se tenía que hacer responsable de esa situación o de esa actitud haya modificado las cosas y haya hecho obras de bien, ya que ella no tuvo la capacidad que cuando muere el perro las haga en su nombre. Entonces siempre decir que hay que pensar en que las personas debemos estar permanentemente haciendo obras de bien. Eso es lo que te va a dar la riqueza en el cielo. Eso es lo que te va a dar la alegría y la paz. Si vos estás enojada con el mundo o enojado con el mundo y en este momento te sentís el más pobre y el más miserable de los mortales porque no te habla tu hijo, porque no te habla tu hermano, porque estás peleado con tu sobrina o porque de alguna manera tu madre te dio vuelta la cara o está en una actitud negativa, hablando y pidiéndole al Arcángel Gabriel esa oración que dice, yo soy el amor de Dios actuando en el corazón de, o sea, de la persona negativa, para que podamos comunicarnos, dejar de lado la oscuridad que nos envolvió hasta hoy y caminar juntos hacia Él, hacia Dios. Y la del Arcángel Gabriel, la oración del Arcángel Gabriel es la del libro Luz de Ángeles. Bueno, ya tengo un montón de mensajes, tengo que correr muchísimo y voy a ponerme ya mismo con este tema. Aurora de Ituzaingó, para vos, va el Ángel del Nacimiento, página 94, y aquí estoy. No postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, para vos, el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Diana de Lomas, el ángel de la libertad, página 66. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Anabela de Caseros, el ángel de la confianza, página 38. Y aquí estoy.

Les repito entonces, este sábado nos vamos a encontrar en un taller muy, pero muy especial. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino estoy tomando? Reconocer en qué parte de mi vida estoy poniendo la energía. ¿En qué lugar, en qué momento y en qué circunstancia estoy actuando con la energía dada vuelta, cambiada? ¿Qué ley de atracción estoy poniendo? Para que el próximo sábado, el sábado 27 de octubre, nos unamos en una oración, en un taller y una oración milagroso. Hacedores de milagros. Poder recomponernos, poder respirar hondo y seguir adelante. Sentir cada día que puedo conseguir el trabajo indicado, la pareja indicada, puedo ayudarle a sanar, ayudar a los profesionales que me están guiando si tengo un problema de salud o si un ser querido al lado mío. Cambiar la energía. Tomarme como una profesión el cambio de energía. Ayudar a los demás, trabajar con ello y sentir que puedo ser un hacedor de milagros cotidianos. Para anotarse, porque el lugar es chiquito, estamos en el 4789-9014. Y como les digo siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos, ya sea en los talleres, en las charlas, en toda oportunidad que tenemos, siempre les digo que vale la pena cada minuto de nuestra vida, cada momento en el que compartamos y que estemos juntos, los ángeles están presentes. Así que bueno, les voy a leer una frase de, por el Día de la Madre, aquí tengo esto, que se llama El Hijo Preferido. Me voy a apurar porque me queda muy poquito tiempo y lo voy a leer directamente. Si alguno después lo quiere para enviárselo a alguien, me lo pide. Dice, cierta vez le preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido. Aquel que ella más amaba, y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió: nada es más voluble que un corazón de madre. Y como madre le respondió: el hijo predilecto, aquel a quien me dedico de cuerpo y alma, es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva, el que está cansado hasta que descanse, el que está con hambre hasta que se alimente, el que está con sed hasta que beba, el que está estudiando hasta que aprenda, el que está desnudo hasta que se vista, el que no trabaja hasta que se emplee, el que está de novio hasta que se case, el que se casa hasta que conviva, el que es padre hasta que los críe, el que prometió hasta que cumpla, el que debe hasta que pague, y el que llora hasta que calle. Y con un semblante bien diferente a aquella sonrisa finalizó: el que siempre discute conmigo y dice que no me tolera hasta que lo reencuentre. Para la madre no hay hijos preferidos. En mi caso es facilísimo, tengo uno solo. Entonces imagínense, pero como yo siempre digo, es mi 100%. Y a veces tener el 100% de expectativas y de fuerzas puestas en un hijo hace que tengamos que ser doblemente rígidos, doblemente cortantes y severos. Entonces yo digo, madre se es cuando se tiene el corazón de madre. No importa si no tuviste hijos de tu panza o no tenés hijos adoptados. Si vos querés, si vos amás, si tomás a cada ser de esta vida como un ser que te necesita y al que podés ayudar, como era la madre Teresa de Calcuta, podés ser una excelente madre para la vida y para aquellos que te necesiten. Me voy. Les deseo a todas las mujeres que me están escuchando un hermoso, feliz, amoroso y comunicado Día de la Madre. Nos encontramos el próximo martes aquí a las 11:30. Estoy en el 4789-9014. Chao. Feliz Día de la Madre y muy, pero muy buena noche. Chao. como un niño también yo he soñado, deseando que el mundo sea mejor. Una estrella me ayudó, pero luego desapareció. Hasta hoy, no esperemos todo de mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos debe brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder suele estar y esa luz crecerá y cualquiera.